Oye, oye, esto pa' ti, mira pa' acá. Y yo tengo un aparato pa' medir tu conciencia. Si escuchas mi canción, yo ya sé lo que piensas. Cuidado conmigo que yo vengo potente. Yo vengo a despertarte, yo no soy el que miente. Miro tus ojos y voy pa' allá. Mano pa' hippie, la cosa pa' adelante. No tengo tiempo para ponerme mal. Déjalo todo que nos vamos pa'l baile. Miro tus ojos y voy pa' allá. Mano pa' hippie, la cosa pa' adelante. No tengo tiempo para ponerme mal. Déjalo todo que nos vamos pa'l baile. Yo quiero verte en la baldosa. Mueve tu cuerpo como una diosa. Porque la chica se vuelve loca cuando te mira en la pista. Me gusta la rumba en Colombia porque la vida es más sabrosa. Todas las mami son calientes como lo baila mi gente. Porque tú eres la que más me gusta. Me vuelve loco tu sabrosura. Y tu carita es la más contenta cuando la música suena. Porque la banda ya está tocando. Mira a los músicos como bailan. Toda la fuerza en el escenario. Latinoamérica goza. Yo me crié en el Caribe y tengo la sangre viva. Llevo clavada una sonrisa. Por eso que tú me miras. La música me acompaña desde aquellos buenos días. Tengo color en el alma. Tengo mi raíz latina. Sí, mamita me gusta a mí. La fuerza que pone cuando baila. Salimos del trabajo y todo el pueblo está cansado. Nos tomamos una cerveza, suena los vasos y comienza. Ahora respira bien profundo que la noche brilla en toda la ciudad. Yo ya estoy listo, gancho pa' salir a recoger esas flores. Ay, porque tú eres la que más me gusta. Me vuelve loco tu sabrosura. Y tu carita es la más contenta cuando la música suena. Porque la banda ya está tocando. Mira a los músicos cómo bailan. Toda la fuerza en el escenario. Latinoamérica goza. Yo me crié en el Caribe y tengo la sangre viva. Llevo clavada una sonrisa. Por eso es que tú me miras. La música me acompaña desde aquellos buenos días. Tengo color en el alma. Tengo mi raíz latina. Sí, mamita me gusta a mí. La fuerza que pone cuando me dice que no me entendió ni una palabrita de lo que hablo yo. Será porque ella viene de Alemania y no entiende ni un poquito español. Esa gringa loca quiere vacilar, solo quiere sentir el Sudamerican style. Que le dé pa' abajo movimiento perreo. Latino discoteca como a las demás. Latinoamérica goza. El pueblo siempre, siempre está caliente. Latinoamérica goza. La gente siempre quiere una cerveza. Latinoamérica goza. La mami siempre quiere ponerse a bailar. Latinoamérica goza. Porque la fiesta siempre está de fiesta. Latinoamérica goza. Que donde comen cuatro comen cinco igual. Latinoamérica goza. Que tenemos alegría para regalar. Latinoamérica goza. La gente va cantando siempre una canción. Latinoamérica goza. Porque la fiesta siempre está de fiesta. It's up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to, up to,